¡Escucharme a mí! Este año, bueno, este año, el año pasado hubo un compañero de ustedes que no vino. Y no vino porque a su padre lo tenía muy malo, muy malito. Igual que esta noche, o la noche pasada, hemos tenido un compañero que se le ha muerto la madre. El año pasado se le murió el padre a Juan Carlos Ferrero. Yo lo quiero ver volar. Quiero que llegue al cielo para que el padre toque el zanco que lleva su hijo. Fuerte. Con sentimiento. Con corazón. Con todo lo que tengáis ustedes para hacerle un tributo a Juan Carlos Ferrero por la memoria de su padre. ¡Lo quiero ver volar! ¡Todos por igual, valiente! ¡Hasta el cielo! Con elegancia, don Antonio, sin cabecear, por favor. tira la mano.